El mariscal Kim Jong-un recibió el regalo que le dirigiera el Comité Central de la Unión de Mujeres de Laos. Innawan Keopumpan, miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidenta del Comité Central de la Unión de Mujeres de Laos en visita a Corea, en calidad de jefa de su delegación, lo entregó el día 9 a Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema.